me sacó de este mundo, me transformó, me hizo renacer y hoy soy feliz con él. Yo quisiera verle como es y poder agradecerle. Aflicciones.